Cuando la luz del pincel a los ciegos no despierta, las palabras del machete entran en franca reyerta. Porque te voy a decir que hemos evolucionado, ya no te puedes quedar como príncipe encantado. Si tu pluma está gritando y te quedas a la saga, te quedarás mendigando si lo gritas con tu daga. Porque te voy a decir que hemos evolucionado, ya no te puedes quedar como príncipe encantado. Si el canto de tu guitarra no ablanda al tirano vil, no te queda más remedio que el aullido del fusil. Porque te voy a decir que hemos evolucionado, ya no te puedes quedar como príncipe encantado. Si un camarada en combate muere con resolución, el antiguo catecismo ya no sirve de oración. Porque te voy a decir que hemos evolucionado, ya no te puedes quedar como príncipe encantado. Si un mártir vas a admirar, no busques en otro lado, en América Latina hay muchos asesinados. Porque te voy a decir que hemos evolucionado, ya no te puedes quedar como príncipe encantado. Por eso es que los pinceles, plumas, lilas y tambores deben de luchar unidos, olvidando sus temores. Porque te voy a decir que hemos evolucionado, ya no te puedes quedar como príncipe encantado. Porque te voy a decir que hemos evolucionado, ya no te puedes quedar como príncipe encantado. Porque te voy a decir que hemos evolucionado, ya no te puedes quedar como príncipe encantado.